prácticas, como por ejemplo la práctica de acumulación y la práctica a partir de la reproducción ampliada y la práctica de despojo de no solo, digamos, de los territorios, sino también de las personas de su fuerza de trabajo para poder para obligar, digamos, a la venta de la fuerza de trabajo, para poder apropiarse de esa plusvalía que genera el trabajador y la trabajadora, nos parece en principio que sería más útil pensarlo en estos términos, ¿no? En términos de no tanto como proceso sustantivo que incluye todo, sino como práctica incluida con otras prácticas que hacen a lo que es el modo de acumulación capitalista. Y ahí, además, complejizar en este camino, digamos, lo que sería la relación sociedad, naturaleza y territorio. Para eso, claramente tenemos que pensar en cómo la modernidad construyó estas tres dimensiones totalmente separadas, ¿no? No es que fue un día para el otro, sino como que cómo esa configuración histórica termina deviniendo en la operatoria de lo que la Escuela de Frankfurt llamaría racionalidad instrumental para que sea algo visto como natural el proceso de dominación de la sociedad hacia la naturaleza, cada vez con mayor agresividad y cada vez con mayor capacidad de control de ella, aunque claramente hay que decirlo, digamos, no, nunca podemos pensar que se puede llegar a ese proceso totalmente, ¿no? La naturaleza nos empieza a devolver cuestiones que hoy vemos que esa separación de la modernidad no era solo una cuestión ficticia y que en realidad en términos materiales y biológicos eso en la práctica no se da de esa manera. A partir de esto también, bueno, pensar cómo en esa relación que separa la sociedad, la naturaleza y el territorio, cómo poder hacer el proceso inverso de unirlo en términos de mediación dialéctica, entendiendo las diferentes estrategias de producción, distribución y reproducción que existen en toda esa configuración y cómo se van articulando de manera distinta para dar patrones de acumulación diferentes o modelos de desarrollo diferentes que van cambiando históricamente, pero que siguen teniendo como matriz la estructura en base a la acumulación, lo que sería la acumulación originaria, pensada como en continuidad, digamos, no como un momento, sino como eso se va reproduciendo a lo largo del capitalismo de diferentes maneras, en conexión con la reproducción ampliada del capital. A partir de eso podemos encontrar diferencias entre lo que fue la constitución de la División Internacional del Trabajo y el lugar que América Latina ocupa en esa División Internacional del Trabajo y todo lo que fueron los procesos de industrialización de mediados del siglo XX que claramente implicaron ciertos beneficios, entre comillas, para una gran parte de la sociedad pero que sigue de todas maneras, o sea, siguió siendo capitalismo incluso cuando nos... de alguna manera el discurso hegemónico desde el modo de acumulación era un discurso más bien igualitarista. Ahí, bueno, cómo aparece también lo social y lo cultural, y en esto como la discusión de lo que decía al principio de la idea romántica de ese pasado precolombino, y pensar que la extracción no es privativa del capital, ¿no? O sea, el problema con el capitalismo es que la extracción se hace de una manera voraz, de una manera descontrolada y sin perspectiva de poder tener una relación armónica con la naturaleza. Pero en realidad extracción, en principio, es una actividad necesaria para la vida humana, digamos, en términos de cómo se va constituyendo la vida social. Entonces, ahí poder problematizar esto de qué es lo negativo que trae el extractivismo y qué cuestiones tendríamos que sostener, incluso pensando en una sociedad diferente, pensando a futuro y buscando del pasado ideas no románticas o no romantizadas, no idealizadas, sino ideas que nutran una perspectiva de futuro que se tiene que configurar necesariamente a partir de todas las otras cuestiones que sí hemos ido desarrollando como humanidad en el tiempo. Bueno, y en relación al histórico, ahí decía algo de recién de la División Internacional del Trabajo y la importancia del lugar de América Latina, y ahí volver a pensar el momento de constitución del capitalismo, la conquista de América o el descubrimiento de América como un hecho central en esa constitución de este modo de producción, sobre todo para no pensar que la extracción de materia prima o el lugar de América Latina como... proveedor de materias primas a los centros industriales es algo nuevo, ¿no? O sea, sino que es algo que podemos pensar que precisamente está en la constitución misma del modo de acumulación. Y ahí, como en ese marco, entender cómo se fue dando esa territorialización capitalista a partir de esta racionalidad instrumental, de pensar la ciencia y la tecnología al servicio de la acumulación del capital y buscando y avanzando cada vez más en las fronteras y en la capacidad de extracción y en la profundidad de la extracción de bienes naturales para servir a la humanidad, pero centralmente para acumular capital. Y cómo podemos pensar esto histórico en relación a las variaciones que han habido, pero sin desanclar la importancia del proceso en relación a cómo se fue consolidando a lo largo del tiempo y en relación a poder ver esa totalidad del proceso de acumulación, ¿no? Después, en algún momento como que la discusión se nos presenta como para decir ¿por qué empieza a ser novedoso? O sea, ¿por qué necesitamos nuevas categorías o pareciera que necesitáramos nuevas categorías para pensar esto que en principio es histórico? Y ahí sí encontramos esta nueva sensibilidad ambiental, ¿no? Que era una sensibilidad que aparece fuertemente después de estos procesos, incipientes procesos de industrialización por sustitución de importaciones en lo que fue América Latina y de estado de bienestar keynesiano más desarrollado en los países centrales, entre comillas, en los países europeos, en Estados Unidos, que también fue una respuesta, ¿no?, a un cierto proceso social de lucha de clases, que fue una respuesta de decir, bueno, el capital no solo beneficia a los sectores concentrados, sino que también beneficia a todos los trabajadores, y ahí aparece esto de la redistribución como una alternativa para seguir sustentando ese poder hegemónico que habían ido construyendo en los años anteriores. Y a partir de eso nos demuestra que eso no es posible, digamos, no es posible tener el nivel de vida que nos propone el capitalismo en términos masivos, porque eso solamente es posible bajo la destrucción completa del planeta. Entonces, esa sensibilidad ambiental que empieza a desarrollarse a mediados del siglo en conjunto con esta búsqueda de industrialización, esta perspectiva de la industrialización generalizada, se va conectando también con una problematización intelectual y científica de los sectores más críticos de las ciencias sociales centralmente, que empiezan a intentar darle nombre a eso que hasta el momento no había sido un problema y que empezaba a verse como un problema en términos generales. Entonces, como de alguna manera nos parece interesante cómo se va dando este proceso en términos científicos de incorporar las problemáticas que estaban siendo problemáticas sociales, culturales, económicas y naturales a un andamiaje teórico-conceptual que necesariamente no venía problematizando esto incluso en términos del mismo marxismo, ¿no? Que no venía siendo un problema para el mismo marxismo, pero que sí, a partir de todo el desarrollo que se hace y de la problematización en profundidad que tiene el marxismo, podemos ir encontrando herramientas para poder anclar este proceso de extracción de bienes naturales en un contexto más amplio. A partir de eso, bueno, pensábamos por un momento hacia una nueva definición de la categoría de extractivismo, que voy a leer. Podríamos hablar de extractivismo como aquel proceso extractivo característico de la modernidad capitalista en la cual los recursos pasan a ser, antes que nada, factores de producción para la maximización de las ganancias, digamos. Pero bueno, necesariamente pensar en que tenemos que de alguna manera llenar esa conceptualización de extractivismo con estas otras problematizaciones que han habido ya en términos de ciencias sociales críticas, también desde el marxismo, para poder mirar en complejidad y con una mirada dialéctica esa relación entre sociedad, naturaleza y territorio. Y bueno, para terminar, no sé, voy a leer con dos párrafitos, uno que un poco sintetiza esto que venía diciendo, pero bueno, por ahí queda como más claro. En definitiva, la clave diferenciadora no está en pensar en extractivismo, sino en acumulación, entendiéndolo como la articulación entre el despojo, o sea, los mecanismos de la acumulación primitiva, y la reproducción ampliada del capital. El extractivismo es solo un instrumento para la acumulación capitalista, por lo tanto debe ser tratado conceptualmente como tal. El eje está en la lógica de acumulación y el extractivismo es solo una herramienta para el inicio de este proceso. Para terminar con el extractivismo es necesario discutir todo el proceso complejo y dialéctico de la acumulación y sus diferentes facetas, y solo en este entramado discutir la etapa extractiva del capital, por cuanto el proceso extractivista es parte de la totalidad y, si bien tiene sus especificidades, solo se explica en su sentido íntegro en función de esa totalidad. Y lo último que les leo es un fragmento de las venas abiertas de América Latina de Galeano, que también es bastante ilustrativo de esto de pensarlo en términos de la importancia de pensar el proceso de extracción de bienes naturales en contexto con todo el momento de desarrollo del capitalismo a fines del siglo XV. Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo, o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo, y bueno, podríamos agregar las mujeres, la identidad disidente, su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones y que, por cierto, también comprende dentro de América Latina la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores, y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y manos de obra. Hace 4 siglos ya habían nacido 16 de las 20 ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad. Sí. Se refiere a una matriz de relacionamiento histórico-estructural que el capitalismo como sistema mundo ha unido entre unas determinadas geografías, las geografías de las economías coloniales, con, pensadas como economías mineras, como zonas mineras, como zonas de sacrificio, zonas de la pura y de la mera extracción, pensadas subordinadamente como territorios y cuerpos subordinados a las geografías y las geoculturas del centro, las verdaderamente importantes. Entonces, ahí hay un vínculo que es un vínculo ecológico, geográfico, político, económico, es un vínculo orgánico. El extractivismo implica eso, un flujo de materiales, de energía vital, de fuerza de trabajo, que se extrae de una zona pensada como zona sin valor, y desde la cual se subsidia y se sostiene un modo de vida que ha sido pensado o planteado por otros autores como Ulrich Frank como un modo de vida imperial. Entonces, el extractivismo hace referencia, ¿no?, a el proceso material de la acumulación, a esos flujos sociometabólicos del capital a escala global, y es lo que nos permite explicar el proceso de apropiación desigual del mundo, de la concentración del poder, de control y de disposición sobre las energías vitales, tanto las energías primarias, que tienen que ver con todo lo que nos provee la Tierra, como de las energías sociales, que tienen que ver fundamentalmente con la capacidad o la fuerza de trabajo. Es una minoría violenta la que concentra el control y la apropiación de estas energías a costa del despojo de inmensas mayorías enclasadas, racializadas y feminizadas. Es decir, esto es lo que me parece como central del extractivismo. Por supuesto, no es un fenómeno natural, no es el producto emergente de una evolución de la naturaleza, como se puede leer en algunas cosas, sino que, como bien lo dijo Lorena, como se ha planteado por muchos, ¿verdad?, es un proceso histórico-político, tiene sus orígenes. Ahora, pensar en los orígenes no es simplemente una tarea, digamos, de ilustración histórica, como sabemos de historia. No, pensar en los orígenes nos ayuda a nosotros a descubrir la naturaleza y la clave de esta dinámica, y sobre todo cuáles son los efectos de larga duración, que son los que nos importan ahora, porque es en los que nosotros estamos inmersos e inmiscuidos. No porque sea ya repetitivo, no deja de ser una verdad fundamental cómo todo este proceso se desencadena a partir del proceso del hecho histórico del cual estamos hace unos días o más, que es la invasión, la conquista y la colonización de esta entidad histórico-geopolítica que el conquistador le puso el nombre de América. Estas Indias accidentales, diría el profesor Carlos Walter Porto González, que fueron descubiertas por accidente y pensadas como occidentales. Bueno, en realidad todo este proceso empieza a desencadenarse desde ese momento. En ese sentido, me parece que el extractivismo es un fenómeno emergente de un régimen de relaciones sociales que se empieza a estructurar a partir de la invasión y la conquista y la colonización de América. Hemos dicho ya en otras veces que el grito tierra cabe ser pensado como el primer grito moderno. El grito ese que algún navegante, voy a saber si genovés o florentino, dijo tierra, es el primer grito moderno. Pero ya no es la tierra pensada como ser viviente, como medio de nutrición, como sustento de vida, sino la tierra como objeto de conquista. Ese grito tierra es un grito emitido por un varón que se lanzó a la aventura con la promesa de un enriquecimiento rápido y fácil, y un varón que venía armado. Esos pequeños detalles no son detalles menores, porque ahí tenemos la clave de cómo se configura esa matriz de relacionamiento a partir de la cual ese sujeto hegemónico moderno se va a configurar precisamente como lo universalmente humano. Nace ahí una nueva era geológica. Una nueva era geológica que no solamente es una nueva era de la Tierra, sino también una nueva era antropológica. Lo que hoy llamamos capitaloceno, que no afecta solo al proceso de la vida en el planeta Tierra, sino que afecta también a la propia humanidad de lo humano. Voy a tratar de hablar esto sobre esto al final. Entonces, hay que decir que este primer sujeto moderno es el Colón, es Pizarro, son Cortés. Es decir, es el sujeto que se piensa como conquistador y que construye su subjetividad afirmándose en la apropiación privada y en la racionalización como explotación. Ese conquistador se piensa como un individuo y no como parte de un colectivo, se piensa superior, es un macho y se piensa con un derecho natural a ejercer sobre las cosas su voluntad absoluta, su poder absoluto. La idea de poder absoluto se institucionaliza después en el modelo de Estado y en el modelo de capital como dos instituciones gemelas, bajo la idea de soberanía y bajo la idea de propiedad privada. El propietario y el soberano hace con lo que está bajo su dominio lo que quiere. Es un poder absoluto, entonces también quiere decir ilimitado. La América, nuestra América, sus territorios y sus gentes fueron constituidas bajo esa mirada libidinal del conquistador, pensada como tierra del puro saqueo y de la pura y mera extracción. Eso después se fue mundializando. Y eso es en definitiva, ¿no es cierto?, lo que tenemos como idea de extractivismo. La idea del enriquecimiento racional tiene que ver con un proceso de objetualización, mercantilización, cientificación y militarización de todo, de la naturaleza, de la vida, de los seres vivos, ¿no?, del tiempo y del espacio, del obrar, de la capacidad de trabajo del ser humano. Entonces, actuar racionalmente, explotar racionalmente, es extraer la riqueza de la forma más eficaz y en el menor tiempo posible. Y eso muchas veces, siempre, implica el recurso sistemático a la violencia. Por eso, el sujeto moderno es un sujeto conquistador. Siempre va armado. Aunque la forma de las armas puedan variar, y de hecho varían históricamente. La otra figura del sujeto moderno es la del torturador. No hay que olvidar que tanto Descartes como Bacon propusieron esa mirada, ¿no?, para el científico moderno, que es el que tiene que torturar a la naturaleza para extraerle sus secretos. Entonces, la experimentación se piensa como tortura. Todo eso, por supuesto, tiene muchísimas implicaciones y lamentablemente nosotros somos herederos de todas esas implicaciones. Hay que decir que efectivamente no todas las culturas, y sin romantizar, hay que hacer un inventario más tranquilo, hay que hacer un inventario más tranquilo, ¿no?, más cuidadoso, más históricamente minucioso, de qué culturas tenían qué tipo de práctica extractivista y qué tipo de práctica sustentable o sostenible. No podemos decir que efectivamente la cultura humana es extractivista, porque eso sería una naturalización, un esencialismo que no está a la altura de las discusiones teóricas que las ciencias sociales tenemos un poco hechas sobre eso. De la misma manera también hay que decir que efectivamente el capitalismo no inventó el extractivismo y el capitalismo no inventó el patriarcado. Probablemente prácticas extractivistas y probablemente modos de patriarcado preexistieron al capitalismo. Pero este proceso de reconfiguración de una matriz de relacionamiento con el mundo y con el sistema de vida implica una transformación y una generalización drástica tanto del extractivismo como del colonialismo y del patriarcado. Porque la idea del patriarcado tiene que ver justamente con esa, con la idea de un macho que se cree por derecho propio, naturalmente, dueño y señor de las mujeres pensadas como cosa, de la tierra pensada como cosa, de sus hijos pensados como los productos de sí mismo. Entonces, dicho esto, pienso que hay que pensar el extractivismo como una matriz epistémica, semiótico y política de configuración, de transformación y de trastorno del mundo de la vida. Esa matriz extractivista que se empieza a constituir hace 526 años se fue intensificando, profundizando y mundializando. Y ha construido un régimen de naturaleza que es el régimen de naturaleza en el cual hoy nosotros vivimos, por el cual hoy gente de izquierda dice tenemos que explotar para desarrollarnos. Entonces, el extractivismo es, en tanto régimen de relaciones sociales, implica una pragmática que articula en un mismo patrón de poder capitalismo, colonialismo y patriarcado. El extractivismo es su sistema nervioso central, porque no hay capitalismo sin extractivismo y no hay acumulación sin apropiación y explotación colonial y patriarcal del mundo, es decir, de la vida. Bueno, ya en ese punto, los regímenes extractivistas son las economías coloniales. No quiero decir mucho más sobre eso, pero hay todo un capítulo que quería plantear ahí sobre los regímenes extractivistas. No tiene que ver solo con que es un problema que nosotros seamos exportadores de materias primas, porque está el deterioro de los términos de intercambio, está la dependencia tecnológica. No es solamente eso. El extractivismo en realidad hace referencia a un patrón de poder a través de la cual una minoría, una oligarquía, se apropia de los territorios y de los cuerpos como medio fundamental de asegurar su situación de inserción privilegiada al mundo. Entonces, el extractivismo, en términos del régimen extractivista, implica un régimen político, tiene consecuencias en términos del régimen político, tiene consecuencias en términos del diseño territorial, de estructura productiva y también, por supuesto, de estructura de clase. Para pensar esto, digamos, hay categorías efectivamente muy viejas que nos ayudan a ver, digamos, la gravedad del problema. La vieja categoría de enclave, planteada por Carlos y Fabrieto en 1968. La idea de enclave tiene que ver justamente con una forma extrema de dependencia. ¿Qué es la dependencia? No vamos a recurrir a lo que vamos a ver. Un autor así medio pelo, funcionalista, beberiano como Carlos, bueno, que escribía cosas interesantes como esta en el 68. Bueno, él decía, la dependencia es un modo de dominación a través de la cual unas economías funcionan como subordinadas y al ritmo que les marcan las economías que llamaban entonces desarrolladas, es el texto. Decimos, bueno, la economía central, la economía dominante, etc. Bueno, la forma en clave es la forma más extrema de ese modo de dominación o de inserción subordinada. Porque la forma en clave es distinta de la forma plantación. O sea, en la forma plantación hay una parte de la burguesía local, interna, que controla algo del proceso productivo interno. En el enclave no hay capacidades internas de ejercer el control tecnológico, comercial, financiero de eso. Entonces, todo el proceso extractivo está bajo el control directo del capital externo, ¿no? Y eso es un enclave. Eso implica una dinámica de alienación territorial. Otra categoría creada en 1974 por Milton Santos. La idea de alienación territorial implica eso. Milton Santos decía, la demanda procedente desde el centro se imprime dando forma al espacio geográfico interno. Entonces, cuando nosotros estructuramos un sistema productivo en función de proveer algo al mercado interno, lo que estamos haciendo es renunciando o perdiendo, o qué sé yo, nuestra soberanía territorial, la capacidad de disposición sobre el diseño territorial. Y si perdemos el diseño territorial, tenemos incapacidad efectiva, ¿no es cierto?, de producir ninguna reconfiguración en términos de estructura de clases, etc. Y la otra categoría es la cuestión de la dialéctica de la dependencia, que algo ya planteábamos en nuestra conversación con Carlos Eduardo Martins. La idea de dialéctica de la dependencia implica esto: que el extractivismo es una dinámica perversa donde el empobrecimiento es un empobrecimiento estructural y continuo, y que es independiente de las fases de crecimiento o de depresión de los ciclos económicos. Nosotros nos empobrecemos cuando crecemos y nos empobrecemos más en época de ajuste y de recesión. Esa es la dialéctica de la dependencia. Cuanto nosotros más crecemos, ¿no?, más se profundiza el proceso de despojo estructural, la incapacidad de tomar el control sobre nuestras propias manos, sobre los territorios, sobre los cuerpos, sobre nuestros modos de vida. Por último, vuelvo a esta idea de en qué sentido el capitaloceno implica una grave crisis, no solamente de la sostenibilidad de la vida en la Tierra, sino una grave crisis antropológica. Porque esa violencia que se ejerce como medio de explotación no es inocua, no es gratuita, no solamente produce efectos sobre los cuerpos y los territorios que reciben esa violencia, produce efectos sobre los sujetos productores de esa violencia. Y el derrotero de Occidente es un derrotero donde hemos ido atravesando cada vez más nuevos umbrales de violencia, y nos hemos ido haciendo una especie peligrosamente acostumbrada a niveles de crueldad y de violencia contra la vida, que justamente nos ha puesto en esta situación donde es la especie misma la que está en juego. Pero no la vida de la especie, no solamente la vida material de la especie, nosotros como especie humana estamos en una situación crítica, o sea, la humanidad del humano. Es decir, el extractivismo ha generado un proceso de deshumanización donde nosotros hemos perdido el rumbo de nuestro lugar en la historia de la materia viviente en la Tierra. No sabemos por qué vivimos ni para qué vivimos. Y eso me parece que hace referencia a esta profunda crisis antropológica en la que estamos inmersos. Eso. Que nos permita entender la lógica de las ciudades capitalistas de hoy en todas sus dimensiones, ¿no? Es un concepto que surge, como les decía, en el ámbito de la militancia, principalmente en la militancia de los conflictos socioambientales que producto del extractivismo clásico, en combinación con una militancia muy urbana de reconocer las problemáticas principalmente habitacionales y la profundización de la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires, y empezar a reconocer que, tanto en los conflictos socioterritoriales del extractivismo clásico como en la emergencia habitacional y en otra serie de problemáticas que voy a charlar después, en la ciudad de Buenos Aires se compartían ciertas dimensiones que nos llevaron a pensar que efectivamente en las ciudades también había extractivismo. Extractivismo entendido en su sentido como más básico, que es la de extraer ilimitadamente bienes comunes para la acumulación del capital. En este caso veíamos un fenómeno de extracción ilimitada de la tierra, el suelo urbano y los bienes urbanos para la acumulación de quienes ya acumulaban el capital en las ciudades, que eran los grandes desarrolladores inmobiliarios. Y que eso no solamente implicaba la apropiación de tierra pública, sino que implicaba también una cantidad de fenómenos sociales y ambientales que estaban relacionados con esa matriz extractivista en nuestra ciudad. Y que tenían que ver justamente con el empobrecimiento, con la profundización de los problemas habitacionales, que con el corrimiento del arte independiente, por ejemplo, con el cierre de centros culturales, con el cercamiento de lugares públicos, con cada vez más cemento, menos verde, con un aumento de la problemática ambiental en la ciudad con las inundaciones y los efectos de esas inundaciones. Y en vista de todos esos fenómenos compartidos, empezamos, como les decía, a pensar que había efectivamente una matriz o un modelo de desarrollo urbano de tipo extractivista que estaba generando todos estos efectos. Con un aumento aparte, además, como pasa siempre, de la violencia institucional, de la represión en los territorios, del aumento de los desalojos y todos los procesos que conocemos justamente de acumulación por deposición, que siempre tienen su faceta de violencia, ¿no? Este concepto entonces surge más o menos en el año 2012 en el arbor de toda una serie de resistencias urbanas en la ciudad de Buenos Aires que terminaron construyendo una experiencia masiva que se llamó Es Nuestra la Ciudad, en donde confluyeron muchas luchas que estaban en ese momento, digamos, en crecimiento en la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas fue la lucha por recuperar la Sala Alberdi en el Teatro San Martín, que justamente una sala que había sido utilizada históricamente o desde hace muchos años para prestar servicios a personas de culturales y artísticos y de formación a personas en situación de calle o con problemas socioeconómicos de manera gratuita, era desalojada para emprender un proceso en el Teatro San Martín de privatización absoluta del espacio, ¿no? De mercantilización de la cultura. Estaba el problema de la Sala Alberdi en ese momento, sumado también a una recomposición de las asambleas barriales que venían luchando para evitar el cierre de las plazas públicas, de los parques, el enrejamiento, empezaron de vuelta a conformarse asambleas barriales para proteger los espacios públicos y al mismo tiempo también un crecimiento, un fortalecimiento de las resistencias de las villas y los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires. Todas esas problemáticas confluyeron en este proceso de movilización, obviamente acompañado a las organizaciones sociales que venían haciendo procesos autogestivos también en los territorios. Confluyó en esta resistencia de nuestra la ciudad y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, esto es fruto efectivamente de un modelo de desarrollo urbano que tiene unas características particulares. ¿Y cuáles eran esas características? Todo un proceso de especulación inmobiliaria en crecimiento, en donde el Estado era el principal actor, promotor de los procesos de especulación inmobiliaria, un crecimiento con esta especulación de la cantidad de vivienda ociosa en la ciudad de Buenos Aires, es decir, se estaba construyendo ilimitadamente para un crecimiento demográfico inexistente, porque la ciudad de Buenos Aires no crece su población hace 50 años y sin embargo sí, las villas y los asentamientos estaban creciendo exponencialmente. En los últimos 10 años se calcula entre un 60 y 65% de crecimiento de población en villas, mientras la población de la ciudad de Buenos Aires permanecía estable. Con lo cual nos estaba construyendo en respuesta a las problemáticas habitacionales, sino de manera especulativa, y en Contracara un 24%, según confirmó el censo último que se hizo en 2010, un 24% de vivienda ociosa, de vivienda desocupada, ¿no? Toda principalmente vivienda lujosa ubicada en los barrios más costosos de la ciudad de Buenos Aires. Sumado a eso, otro proceso de concesiones y usurpaciones, digamos VIP, todas para negocios, tierra pública entregada de manera irregular para desarrollos inmobiliarios o para la construcción de shopping, y una planificación también, esto es otra de las características, una planificación urbana pensada en distritos económicos. Es decir, una ciudad dividida y pensada para la reproducción del capital y no para la reproducción de la vida, y que creo que tiene que ver un poco con algo, y después me dirás si me equivoco, que decía Horacio de territorios subordinados a las exigencias del capital en lo central, ¿no? Entonces, toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, dividida por distritos económicos, el distrito tecnológico, el distrito de las artes, el distrito farmacéutico, incluso también, bueno, el polo audiovisual no está en el sur de la ciudad, incluso también el polo deportivo, que es hoy sede de los Juegos Olímpicos, todo en el sur de la ciudad, que es justamente la zona más empobrecida, la zona olvidada históricamente, y donde se concentran los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, era una ciudad planificada para que en estos territorios, que parecía, como dice Gabriela Mazú, una conquista del desierto, porque parecía que no hubiese nada ahí en la ciudad, se empiezan a instalar empresas de estos sectores que les comentaba, farmacéuticos, tecnológicos, con exenciones impositivas enormes durante 20 años por instalarse en esas zonas, y una gran inversión pública para valorizar esas zonas que en última no estaban, digamos, siendo utilizadas para las necesidades de la ciudad, sino para justamente los requerimientos de esta centralidad del capital, generando obviamente procesos de gentrificación y expulsivos de las poblaciones que históricamente han estado asentadas en esos territorios, que es otra clara consecuencia del extractivismo urbano. Si bien los desalojos forzosos no se han eliminado, se han reducido, pero han dado paso en la ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades de nuestro continente, incluso de Europa y de Estados Unidos, a procesos de gentrificación, que significa el desalojo económico por presión económica de las poblaciones asentadas históricamente en estos lugares, ¿no? Esto, por ejemplo, está pasando mucho en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, con el recambio de estéticas y de usos del barrio de La Boca a partir de la planificación del Distrito de las Artes, donde se están viendo dos fenómenos muy particulares en que no sé si es necesario estudiar con mayor profundidad, que es todo el tema de los incendios supuestamente accidentales que han generado desalojos masivos de los conventillos, y al mismo tiempo la expulsión de estas poblaciones que han ido a parar justamente a las villas y a los asentamientos por el encarecimiento del precio de la tierra en La Boca, y que han tenido que salir de ahí porque no soportan dicho encarecimiento, que es lo que llamamos gentrificación. Bueno, un proceso, otra de sus características, es un proceso casi parece sin fin de privatización de la tierra y la entrega de bienes públicos. Se calcula que en la ciudad de Buenos Aires, durante el gobierno de Larreta y de Macri, se entregaron para casi, digamos, incluso algunos de manera gratuita, 300, más o menos unas 350 manzanas de la ciudad de Buenos Aires fueron entregadas a los capitales y a los privados para explotación privada. Y esto obviamente no podemos dejarlo nunca de ver. El correlato es una emergencia habitacional ascendente en la ciudad de Buenos Aires, muchas familias con conflictos, con problemas habitacionales recurrentes, un crecimiento de la población en situación de calle que no frena y que se ha profundizado en los últimos 2 años también, obviamente por todo lo que está sucediendo en el contexto del país. Y en términos ambientales también unas consecuencias específicas, que es esto que hablábamos de menos verde, más cemento, donde se acrecientan no solamente las inundaciones, sino sus consecuencias, porque las ciudades van perdiendo paulatinamente sus terrenos absorbentes por el sacrificio de los espacios verdes para la construcción de megatorres, ¿no? Hoy la ciudad de Buenos Aires asiste de alguna manera a un nuevo proceso del Estado para beneficiar a privados, donde se está haciendo un cambio en el Código de Planeamiento Urbano para permitir que se aumente la cantidad constructiva, la altura constructiva, y se reduzca el tamaño de los departamentos, ¿no? Antes había una exigencia mayor, hoy se pueden construir a partir del Código de Planeamiento Urbano departamentos de 25 metros cuadrados, ¿no? Y esto nos habla también de una intencionalidad de convertir, como pasó en Barcelona, la ciudad en una ciudad turística, donde se construye para también el negocio, ¿no? En este caso del turismo. Esto como para hablar, ya me queda también poco tiempo, de cuáles son las características del extractivismo, y no quisiera que se me acabe el tiempo sin hablar también de cuáles son unas posibles salidas a ese modelo extractivista, y que tienen que ver con varios puntos en los cuales no me voy a detener mucho, que es obviamente el fortalecimiento de la autogestión, la ayuda mutua, el cooperativismo, que tiene que ver también con intervenir en las definiciones públicas respecto del planeamiento de la ciudad, empezar a construir otros indicadores de medición de la ciudad, pensada más como un bien común en todo su sentido, y no justamente como un territorio de explotación, sobre explotación económica, y dos de las cuales, que era lo que me quería detener, pero se me está acabando el tiempo, es potenciar el urbanismo feminista como una salida a esta ciudad que reproduce el capital, para empezar a pensar incluso desde el rol que históricamente nos han asignado a las mujeres de reproducción de la vida, empezar a pensar en ciudades donde se reproduzca la vida y no el capital, y también la consideración de las villas y los asentamientos como territorios de resistencia y no meramente, solamente como territorios de falencia o de necesidad, ¿no? Territorios que crecen fuera del Estado y fuera del mercado, que se construyen a través de la autogestión, donde hay otras formas de relacionamiento social, donde hay otras formas de sentir también y de vivir el espacio público, que rompen con las estéticas homogeneizadoras justamente del extractivismo urbano y de esta nueva faceta de la ciudad neoliberal que quiere igualarlo todo, y que en la ciudad de Buenos Aires es clarísimo con todo esto del por todos lados la ciudad marca, que quiere estar homogeneizar estéticas. Las villas y los asentamientos rompen con esa homogeneización, y empezar a pensar cuánto podemos aprender de esos procesos autogestivos, obviamente no sin no reconocer que es difícil vivir en una villa, que hay necesidades inminentes como los servicios públicos, emergencias socioambientales también, como es el caso de todas las villas que están sobre la margen del Riachuelo, con todos sus problemas obviamente que tienen para la salud de las familias, pero no solamente verlo desde el lugar de la carencia, sino ver estos barrios como lugares de resistencia, como territorios de resistencia, como Raúl Sivelli nos enseñaba en su libro, justamente territorios de resistencia. Eso. Si quieren, después en las preguntas profundizo un poco más lo del tema del urbanismo feminista, pero acabo de terminar. ¿A qué te referís exactamente cuando hablas de plusvalía ecológica? Y a la compañera después quiero saber la opinión que tiene sobre la ley de barrios populares que se sancionó la semana pasada y cómo lo vincula con el extractivo urbano, si es una solución o no una solución. No, o sea, en realidad hablo de plusvalía ecológica muy suelto de cuerpo, digamos, sin mucha rigurosidad conceptual, porque ahí hay toda una cuestión que habría que discutir con Marcelo, también incluido sobre la teoría del valor de Marx y eso, pero básicamente era un poco para, lo sé, provocativamente para marcar esa ceguera teórica que hay en las corrientes del marxismo ortodoxo, en ver que digamos, la forma de explotación. explotación no tiene que ver solo con la explotación directa de la fuerza de trabajo, sino que también hay una explotación que tiene que ver con la explotación de la naturaleza. Había toda una discusión ahí, yo creo que hay, o sea, podemos decirlo, un curso político, podemos discutir políticamente eso y podemos discutir teóricamente eso. Las dos cosas son bastante complejas. Hay una solución que, digamos, en los 80, James O'Connor, en lo teórico, habló de una doble contradicción que tiene que ver con, no solamente está la contradicción capital-trabajo, sino que también está la contradicción capital-naturaleza, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía Marcelo. En realidad, no la conozco a esta autora india que él, pero Silvia Federici hace mucho tiempo viene hablando, ¿no es cierto?, de las condiciones de producción de la producción capitalista. Entonces, bueno, o sea, un poquito de respeto por algunas cosas que hay ahí puestas, ¿no? Pero volviendo a eso, o sea, el tema es, la fuerza de trabajo es una expresión de la naturaleza. Y que la contradicción, la acumulación de valor abstracto produce depredación de las fuentes y de las formas de vida. Esa es la contradicción fundamental. Entonces, la solución de esta de James O'Connor, de una primera y una segunda contradicción, es bastante problemática, ¿no? Nos sirvió en un momento para empezar a abrir el debate allá a principios de los años, Pero la idea esta de plusvalía ecológica tiene que ver con poner la mirada sobre los flujos materiales, de materiales y energía. ¿De dónde sale y quién consume? ¿No? Que hay muchos indicadores de eso, ¿no? Muchos indicadores producidos por geógrafos críticos, como la idea de huella ecológica, de agua virtual. Son todas formas, digo, para ver las desigualdades, no solamente en términos de ingreso, de propiedad, sino en términos de apropiación del mundo, ¿no? Pues. Bien, gracias. Bueno, en relación a la, yo soy bastante crítica en relación a la ley. Reconozco que es una reivindicación social que tiene atrás muchas luchas de muchas organizaciones, pero soy crítica en el sentido en que, en dos sentidos. Uno es que para mí el efecto a mediano plazo va a ser la inserción de tierra al mercado, porque justamente cuando vos expropias, le das a la familia, dejas liberado a que el mercado venga y haga de las suyas en una relación directa con las poblaciones, como planteaba Gabriel a mí, que tiene algún momento cuando en la cena de Mirta Legrand le preguntaban qué hacer con la Villa 31, ella muy escuetamente decía lo que hay que hacer es entregarle la propiedad a las familias y que después el mercado venga y se ocupe de comprarla, porque esas son tierras muy costosas, ¿no? Entonces creo que detrás de eso hay ese peligro, sobre todo en el marco de este gobierno, ¿no? Hay ese peligro de las familias liberadas al mercado, y también que hay una como pérdida de responsabilidad del Estado en relación a la infraestructura a proveer en estos barrios con la entrega del título, porque la responsabilidad empieza a ser privada. Es decir, vos ya sos dueño de tu casa, vos mirás cómo te provees, el agua, la cloaca y todos los servicios que te hacen falta, ¿no? Entonces creo que tiene ese doble peligro. Y en otro sentido también, y esto sí tiene que ver mucho con la fuerza que tienen o la implicancia que ha tenido la feminización de las luchas urbanas, que yo reconozco no son solo mujeres, como planteabas antes en la otra exposición, hay varones también que hacen sus luchas, muchos varones, pero hay una feminización de las luchas urbanas, y esa feminización de las luchas urbanas, y eso a manera de hipótesis, yo lo vengo trabajando, ha generado que la reivindicación o la jerarquía de las reivindicaciones se vayan transformando en el tiempo. En los últimos años, el pedido de la propiedad de la tierra había pasado a un segundo plano y habían empezado a pasar a primer plano justamente los pedidos de infraestructura, servicios comunitarios, espacios de recreación para niños y niñas, salitas, servicios médicos. Y esto para mí tiene que ver con justamente la relación que tenemos las mujeres con los territorios, principalmente con estos territorios, y cómo la feminización de las luchas había jerarquizado la cuestión de la propiedad para dar lugar a un pedido mucho más profundo, que era queremos vivir bien, no solamente queremos tener la propiedad de la tierra. Entonces creo que esto desplaza esa lucha un poco y me preocupa, ¿no? Eso sin contar que el Estado argentino y provincial no cuenta con las estructuras necesarias para hacer procesos de titulación masiva. La ley Perry fue insuficiente, nunca, no funcionó. ninguna ley normativa de escrituración ha funcionado. El Estado no cuenta con una estructura pública que facilite estos procesos, entonces creo que va a ser mucho más consigna que realidad o de transformación de la vida de la gente. Bueno, lo que quería decir es que eso, ¿no? Que la violencia afecta al violentador y al violentado. Y que el problema, digamos que hay una tara civilizatoria. O sea, porque la humanidad es un emergente de la evolución contingente del proceso de la materia viviente. O sea, somos eso, ¿verdad? Y la humanización es un punto posible de llegar, pero no es un destino. O sea, la humanización o la deshumanización son decisiones políticas. Nosotros nos producimos políticamente como seres humanos o como seres deshumanizados. Es fundamental entender eso. Entonces, en ese sentido me parece que lo que quiero decir, que cuando nosotros nos hemos acostumbrado a una matriz de relacionamiento estructurada sobre la violencia, sobre la apropiación violenta, sobre el dominio, sobre el control, sobre la explotación, por supuesto, de la tierra como naturaleza, de las mujeres, ¿no? Pero así de todo, bueno, el primer territorio que se afecta es el territorio de la humanidad. O sea, porque humanidad viene de humus, ¿no? Humus es esa la capa más frágil, pero también la más fértil de la tierra. Es, digamos, lo último que se forma dentro de la capa geológica. Estoy en el geógrafo, acá estoy. Pero, y esa, en ese humus es donde se juega la posibilidad de la germinación de la vida o no. ¿Verdad? Entonces, eso somos nosotros en la historia de la materia viviente. Entonces, yo realmente creo que Bolsonaro en ese punto no es un accidente. O sea, es una cosecha de la tempestad que se estuvo sembrando. El siglo progresista tuvo muchas cosas positivas, podemos decir, pero fue una aceleración del sociometabolismo del capital tan feroz, tan increíble, que ha creado sociedades de individuos consumistas. Eso es trágico no solamente en términos ecológicos, sino que es trágico en términos políticos. O sea, Bolsonaro, como decirlo provocativamente, es un hijo fiel de ese ciclo progresista, porque ese ciclo progresista estuvo alimentado sobre la aceleración de ese sociometabolismo del capital, sobre una sociedad de consumo que creyó, lo que vendió la fantasía de que en el capitalismo había lugar para todos y que ese lugar era un lugar feliz, donde todos podíamos ir de shopping y que la vida era una vida de shopping. O sea, eso, digamos, genera, el consumo es una fábrica de producción de subjetividades capitalistas. Esto es bastante viejo, desde Castoriadis para adelante, desde André Gortz, digamos, estamos hablando de hace textos de 40, 50 años atrás, ¿verdad? Entonces, eso, y creo que entonces, hoy estamos, el problema es más grave de decir, miren, tenemos que entender que somos naturaleza, porque decir somos naturaleza no es un problema epistémico, es un problema político. Podemos entender que somos naturaleza, pero seguimos viviendo como si no lo fuéramos, ¿entiendes? Entonces, la violencia está inserta en nuestro patrón de consumo, en nuestros modos de vida. Es como dice justamente Eduardo Rivero de Castro, otro antropólogo brasileño. O sea, somos una sociedad de drones. En el sentido de decir, bueno, matamos sin ver y destruimos sin sentir. Entonces, nosotros decimos, bueno, prendemos el aire acondicionado. Y eso, digamos, está conectado con Vaca Muerta. O sea, ¿se entiende? Por eso también, o sea, muchas cosas. O sea, nuestra forma. Y eso es, bueno, no tenemos. Es un problema de la izquierda, un problema de esa vieja izquierda que sigue encerrada en un patrón, en una concepción antropocéntrica. En una. No, que pensamos que todo está para servirnos a nosotros y que realmente eso no nos ve como parte de una comunidad de vida que excede la solidaridad de especies, ¿no? de vernos como parte de un flujo de vida, que tiene que ver también con la idea de que la vida es comunidad. O sea, la vida no es un atributo del individuo, es una propiedad del colectivo, es un sistema de relaciones. Yo estoy vivo porque estoy respirando, porque tomé agua, porque alguien me cuidó, alguien me crió. O sea, vivimos porque vivimos con otros, ¿no? Entonces, esta idea de que somos individuos es como no solamente el tema de que somos violentos, sino anterior, la idea de que nuestra vida es nuestra vida también forma parte de ese problema que tiene que ver con esto, ¿no? También con la forma de apropiación privada y la forma de apropiación comunal. O sea, los bienes comunes implican una subjetivación colectiva, un sujeto común, ¿no? Y la apropiación privada produce una subjetivación individual, ¿no? Entonces, no es un problema solamente económico ni ecológico, es un problema político. No, yo en realidad me quedé pensando hoy de la mesa anterior y ya conectando un poco con algunas cosas que se ha comentado acá. La miraba Vanessa porque la nombré inicialmente Vanessa. Esta cuestión de los liderazgos o la participación femenina en los procesos de lucha y de resistencia con la Revolución Romana, la Oración y María. Y a mí en realidad me da como pensar un poco que creo que capaz que ahí sí hay, o sea, parece que es como tomar algo que empíricamente es constatable, hay mayor presencia de mujeres y después en los procesos de resistencia, aunque no solamente mujeres, ahora voy a eso. Y ahora, bueno, el tema es qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué posibilidad o qué tipo de explicación le damos? Entonces, bueno, podemos pensar, sin inhabilitar ninguna de todas las posibilidades en las que expliquemos ese fenómeno, desde los, no sé, el esencialismo y la vinculación de las mujeres con la naturaleza hasta el lugar social o la asignación de los roles de cuidado de las mujeres. Entonces, si nos vamos como por ese lado, me parecía como bastante, o como por lo menos interesante pensar no solamente en que hay mujeres liderando, no me gusta mucho la palabra liderando, pues parece como de la gestión de recursos humanos, ¿no? Pero protagonizando, sino también pensando qué tipo de prácticas políticas están construyendo esas mujeres en los territorios, y ahí sí es donde me parece que podrán ser varones o mujeres, pero necesariamente feminismo. Entonces ahí sí me parece que capaz que hay como algo que, sí está bien, no son solo las mujeres al frente de algunos procesos, pero sí es una, un modo de política feminista que está pensando, y no justamente, eso retomo ahí lo que decía Vanessa, totalmente en disputa con ese feminismo liberal, que es el feminismo que no nos representa y del cual no nos sentimos, o sea, no lo vemos como una clave emancipatoria. Pero sí, esa política feminista está pensando el territorio de otra manera, está pensando la centralidad de la vida y está pensando también las relaciones con la política de otro modo. Hay una autora peruana que se llama Rocío Silva Santisteban, que ya trabaja en la relación de mujeres y conflictos ecoterritoriales, y en un momento ella dice, bueno, a partir del caso del minero en Perú, y ella analiza qué tipo de, cómo es la composición de participación política de las mujeres, o sea, qué tipo de características tienen las mujeres que lideran conflictos ecoterritoriales a diferencia de los varones. Y como una de las cosas que más plantea es esta cuestión de, bueno, de reconstruir comunidad, como de suturar un tejido social roto por extractivismo. Me parecía, como escuchando y ahora pensando un poco, como una clave bastante interesante, porque justamente cuando la permeación, por ejemplo, no sé, de las iglesias pentecostales o de la o inclusive la irrupción de los territorios narcos, muchas veces viene de la mano de construir comunidad o dar respuesta a algunas necesidades que el Estado no está dando en la construcción de comunidad, que parece que tampoco se puede construir objetivamente. Entonces, bueno, no sé, un poco entreverado, pero me parece que ahí había algo que sí es como, bueno, más allá de son varones o mujeres, sí necesariamente tiene que ser una práctica política distinta, si pensamos otra cosa en esos territorios urbanos o rurales. Sí, y también agregar, digamos, que hay que poner también en cuestión el carácter heterosexual de este sistema, no solo patriarcal, sino y lo cual implica también pensar, bueno, que realmente el sujeto no son solo las mujeres, no son solo los varones, sino que también existimos otras identidades que nos politizamos y que habitamos los territorios Y por otro lado, pensar que también implican relaciones nuevas al interior de las familias, las formas de relacionarnos, o de... Sí, pensar ahí, digamos, el lugar de otros sujetos, como los jóvenes, los niños, ¿no? También la idea de humanidad, Susi y yo dicen, no queremos más esta humanidad. También es una crítica a una humanidad encarnada en un modelo de valor, y también la humanidad de alguna manera es modernidad, ¿no? Y digamos, es hija de esta separación entre la naturaleza, entre tierra, entre... No queremos más de esto. Yo quería decir algo relacionado a lo que planteaste, y yo creo que en lo urbano, que es la experiencia que yo más conozco, se está dando un paso a la feminización de la feminización de las luchas a las luchas feministas al interior de los territorios. Y eso tiene que ver con, obviamente, el crecimiento del propio movimiento en el país y, bueno, y en este caso en las ciudades. Pero hoy, mujeres que antes protagonizaban las luchas se reivindican feministas, y eso les está empezando a dar nuevas connotaciones a las luchas en los territorios, que tienen que ver con otras cosas que ya no son solamente la lucha por la vivienda y el hábitat, sino que trascienden esas luchas para hablar de su lugar en el propio barrio, de su lugar en la política de su propio barrio, de quién es el sujeto que viene a hablar por ellas. Y eso es, para mí, el paso adelante, y es un paso aparte de muy nuevo. Viene, no sé, los últimos 3 años. Están empezando a replantearse la reproductividad, incluso. Yo, no sé, hace 11 años vivo en Buenos Aires, hace 9 milito en Villas, y en los últimos años las mujeres empiezan a reconocer que son obligadas a no tomar pastillas anticonceptivas por sus parejas, y hoy a también transgredir esos órdenes internos del propio barrio, de la propia comunidad, para posicionarse en otro lugar, en la familia, en el barrio y en los contextos donde desarrollan su vida. Y creo que es interesante y que va a dar frutos en el corto plazo, seguramente. Sí, para mí parece muy importante identificar el protagonismo cuando lo tenemos, ¿no? Porque durante toda la historia tuvimos y lideramos muchos procesos y fuimos invisibilizadas. Y a veces parece que sigue en la comunidad, que todas las veces caemos en la compañeras que las mujeres están protagonizando procesos, sí, pero los varones también. Todo bien con esto, pero eso también es política. Cuando nosotros decimos estamos haciendo, estamos cambiando, estamos protagonizando eso, también es una forma de decir, ese es nuestro lugar que estamos ocupando, ¿no? Y es importante comprender también cómo históricamente, cómo cargamos esto, ¿no? Entonces también es una actitud política, un parte, cuando estoy como trayendo a las compañeras y diciendo, bueno, no, somos nosotras que lo estamos haciendo, porque realmente somos nosotras, ¿no? Y no dar tanta identidad a los varones en este sentido, ¿no? Porque para mí sí, vamos a llegar al momento donde vamos a poder tener igualdad para poder dar las discusiones. Por ahora, mientras aún tengamos esta diferencia de poder entre varones y mujeres, creo que tenemos que seguir como construyendo para que podamos llegar a este nivel y ahí sí dar discusiones de igual para igual. Sí, yo, o sea, claramente comparto eso, ¿verdad? La cuestión es, yo más bien lo decía en el sentido que planteaba Alicia, que el tema muchas veces efectivamente es mejor el protagonismo de visibilidad del protagonismo de mujeres que de visibilización. Pero muchas veces algunos liderazgos y algunas estructuras, digamos, el costo de ese liderazgo tiene que ver con una masculinización de los roles, ¿no? Entonces, hay que hilar un poco más fino. ¿Cuánto esas luchas implican el proceso de despatriarcalización? ¿Verdad? Y que eso, que el proceso de despatriarcalización no se mide con me parece que eso nos ayuda a despatriarcalizar y a desarmarlo. Yo solamente quería subrayar eso, porque precisamente en la lucha en los territorios, la primera fractura es que mayoritariamente los varones son más, digamos, permeables a la tentación de el empleo, la compensación, las cosas que el Estado o la empresa te puede dar, ¿no? Y lo que vemos desde, digamos, las madres de Ituzaingó, a Berta Cáceres, a Máxima Acuña, a las mujeres del silencio de Ángel Galá, y así sucesivamente, es que hay una radicalidad, una radicalización de la lucha en la defensa del territorio, cuando lo que vos estás poniendo es la vida de, incluso, la vida, es la vida de tu hijo, entonces, o de tu hija, ¿no? Y entonces ahí hay una politización de la maternidad, ¿no? Y de una reivindicación política también de roles tradicionales, como el cuidado, como la crianza, pero por eso, ¿no? Entonces uno podría decir, ah, bueno, pero si te estás reivindicando como mamá, estás ahí en un lugar en el que nos relegaron, pero estás politizando eso. Entonces, esa politización es una transformación y implica una dinámica de radicalidad, ¿no? que hace a la riqueza. Yo sí, simplemente quería marcar un poco eso, ¿no? Yo no sé cómo venía la que me voy a meter. No sé cómo venía la discusión porque no participé lamentablemente de la mesa anterior, pero a mí hay una cosa que sí me preocupa y es que parece que los varones están más preocupados por despatriarcalizarnos a nosotras que por despatriarcalizarse a ellos mismos, ¿no? O sea, a mí me gustaría como... yo entiendo que no es con esa intención, pero me gusta llamar la atención de esto quizá provocativamente porque así como nosotras estamos teniendo este protagonismo histórico en este momento, digamos... los varones podrían estar haciendo otras cosas, digo, no sé, podrían estar juntándonos en grupos de varones intentando ver cuál es su rol dominante y ver cómo deconstruir ese rol dominante, y sin embargo el interés está puesto más en los problemas que estamos teniendo en el movimiento feminista, que los tenemos y que los podemos discutir y que nadie los desconoce, creo, y quienes somos parte no desconocemos los problemas que tenemos, pero a mí me gustaría que también varones compañeros ocuparan como otro rol en esta construcción, digamos, como que tú ocuparan otro rol histórico, empezando a cuestionarse a ellos mismos en lugar de estar problematizando lo que nos pasa al interior del movimiento feminista, y dejarnos también ver cómo nos problematizamos nosotras mismas ese rol del movimiento feminista y las cosas que estamos queriendo construir, incluso esas cosas que nos parecen, que no nos parecen, no es que necesariamente nos parezcan bien ni las tengamos naturalizadas, digamos. Entonces, después una cuestión, cuando vos hablabas de esta forma no de construcción feminista, ¿no? Y hablas del rol de los cuidados. Me quedé pensando sobre eso, si tiene que ver con el rol de los cuidados, si no con sobrevivencia. Porque, bueno, pensando todo que nosotras, ¿no? Como por todo lo que pasamos históricamente y todas las estrategias de supervivencia que tuvimos que desarrollar también para poder seguir, ¿no? Entonces, pensar si no tiene que ver más con esto que con el rol de cuidados, ¿no? Igual que puede ser también, puede ser que está tan naturalizado que ya lo pensamos así, ¿no? Es para pensar, igual. Para mí yo creo que es una mezcla de las dos cosas, no creo que sea una o la otra. Por la experiencia concreta, digamos, desde el relato propio de las mujeres que protagonizan las luchas, estas luchas urbanas, hay mucho más impronta de esto, del tema de los roles de cuidado, de necesitamos otro barrio para que mis hijos puedan crecer de esta manera, y que tiene que ver incluso con esto que planteábamos, que es muy nuevo el proceso de inserción de las mujeres de los barrios populares en la lucha feminista en sí y en la conciencia que trae el feminismo, ¿no? En sí, los feminismos, porque no hay uno solo. Pero yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Claramente esta lógica de la supervivencia permanente hace también que te enfrentes al opresor de una manera muy diferente, ¿no? Y yo acuerdo también con vos en lo que planteabas, pero quería decir, una cuestión más, y que yo creo que no solamente los varones están en mora de reconocer sus privilegios, sino creo que están retrasados también un poco en reconocer los efectos nocivos que tiene el patriarcado y el capitalismo y el extractivismo sobre sus propios cuerpos, porque yo no creo que seamos las mujeres las principales víctimas de la violencia institucional, por ejemplo. La violencia institucional tiene una afectación mucho más grande en los cuerpos masculinos o masculinizados que las mujeres, y los varones no se han dado cuenta de la lucha que tienen que emprender contra el patriarcado y contra el capitalismo por sus propias opresiones, ¿no? Entonces, en eso sí creo que tienen un montón de caminos por recorrer, y que ojalá empiecen a recorrerlo rápido, porque es por autoprotección también. Como para pensar esto.